hay una casa donde existen otras personas más, porque hablamos de redes. Estas redes de tráfico de personas implica muchas personas. Luego acoges y luego la dispones para explotar. En el caso de tráfico, cuando hablamos tráfico, necesariamente estamos hablando de la salida o de la llegada, principalmente de la llegada a un país de manera ilegal. Por eso dice, es la facilitación, esta facilitación lo hacen los grupos de traficantes, de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional. Es como que, supóngase, con engaños, aquí captan a jovencitas y son llevadas a Argentina. ¿Cómo hacen? Legalmente, mediante canales que ellos ya lo hacen. Hacen ingresar a un país. A eso se refiere tráfico. Cuando de pronto se habla de trata interna, trata externa, se está refiriendo en el, dentro de nuestro territorio nacional. Sí. Cuando trasladan de una ciudad a otra ciudad, es trata interna. Me quiero ir a estos aspectos que tienen que ver esencialmente tema de prevención, delito de trata y tráfico de personas. Van a revisar y estén atentos a toda información de trata y tráfico de personas. Ahora las redes se basan esencialmente, principalmente, mucho más les conviene, es más barato si así no quieren entender, mediante engaño, amenazas. Y luego ya viene el uso de fuerza, rapto, fraude. Les decía rapto, hace rato, o secuestro, cuando los cárteles, ya manejan las agendas virtuales. Sí. Cuando hay clientes que dicen, quiero a esta chica, entonces saben esos delincuentes dónde encontrarla, cómo encontrarla, entonces es cuando sucede el tema de secuestro. Generalmente, entonces, ahora se les hace mucho más fácil mediante los engaños y amenazas. La finalidad, antes estaba explotación laboral. Ahora, por los datos que se ven, es principalmente la finalidad es explotación sexual. Y luego viene explotación laboral, extracción de órganos que está más relacionado con varones, mendicidad forzada, matrimonio servil, padrinazgo. De estas tres, les resumen. Mendicidad forzada, de pronto cuando hay gente que capta a niños, para que vayan pidiendo en la calle limosnas, a cambio de que de casa o a cambio de alimentación, etc. Matrimonio servil, cuando es obligada una mujer o es comprada una mujer para que sea o para que se case o mejor dicho, para, en serio, es una compra de una mujer para que sea su pareja. Y padrinazgo, esto se da generalmente en la área rural. Sí, el padrino dice, yo como padrino voy a llevarme a la ciudad, le voy a hacer estudiar, le voy a dar alimento y todo eso. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Es trabajar, explota, no le trata bien. Eso es también parte de plata y son tratamientos de eso. Voy a pararme aquí. Abordaje personal busca crear confianza. Les pongo ejemplos. Hasta hace... El primer caso que hice una investigación era sobre una muchacha universitaria de la UCE. La muchacha se conoce mediante Facebook con un chico en Tarija. Y el chico de Tarija empiezan a comunicarse, envían mensajes, ida y vuelta, y le dice, voy a venir a La Paz. Viene a La Paz por una semana. Llega a enamorarla. La chica acepta ser su enamorada. Solamente en esa semana, pero ya anticipadamente ya había creado confianza. Ese es el elemento que quiero que hagan énfasis. El tema de confianza es lo que están utilizando ahora las redes, esencial. Y esta confianza, si no la encuentran en casa, la van a encontrar en otro. Y en este caso, lo que pasa es que llega esa semana, cuando el muchacho empieza a enamorar, lo que cuenta un poco la historia de las investigaciones, que van al cine con el campero, se lo compra los hitos y todo eso. Y luego se va el chico. Se va el chico a Tarija, pasa una semana, siguen comunicándose y le dice, ven, Tarija, mis papás quieren conocerte. La chica dice, ya, va a Tarija. Pero a los papás dice, papi, mami, estoy yendo con unas amigas a Cochabamba. con las amigas, con tal, tal, tal amiga de la universidad. Y le da el celular, todo eso. Va a Tarija y desaparece. Por aproximadamente un año desaparece. Los papás van a investigar, preguntan a sus amigas, y sus amigas le dicen, no, nunca hemos ido a Cochabamba. ¿Dónde más lo buscan? ¿Cuál es el dato que tienen los papás para encontrarla a esta jovencita? No hay ningún dato. Desaparece por un año aproximadamente. Y por casualidad hacen un operativo en un prostíbulo. Y se encuentra esta jovencita prostituida. Y eso, imagínense, acá no es el tema de leyes. No es un tema de leyes. Es un tema de valores, principios, tema de comunicación, afectividad. Todas esas dimensiones que les he hablado tienen que ver con eso. Porque la muchacha, si es que confiaba con su papá o existía confianza, podría haberle dicho dónde estaba ella. Tal vez el papá le hubiese dicho, ahí también entra el rol del papá. El papá le hubiese dicho, quizás, en el mejor de los casos, quiero conocerle primero. No me vas a hacer, no me vas a ir. O caso contrario, en extremo de que fuese un papá muy dispuesto y tuviese tiempo, podrías, vamos a ir conmigo, te acompaño. Podría ser. Pero no ha pasado eso, porque no había confianza. Este es el primer elemento de abordaje, de captación de los tratantes. Otro caso que se relaciona con confianza y se relaciona a por qué los tratantes se les hace mucho más fácil. Pasó en Cochabamba el año pasado. Una muchachita que por internet se conoce con una mujer y le ofrece dinero a cambio de fotos. Primero dice, quiero que me envíes una foto de tu carita, quiero que me envíes una foto cuerpo entero pero vestidita bonita, y después poco a poco le va pidiendo más fotos, más fotos, más fotos. Y eso no le cuenta, no le cuenta a su papá. Ella, la muchachita, no cuenta a sus papás de lo que está pasando. Y al final de cuentas, al final, lo que hace es conseguir una foto desnuda de la muchacha. Y le dice, quiero que voy a publicar esto en Facebook, si es que no vienes a tal vez. Entonces, la muchacha, sin ninguna restricción alguna, sin que nadie le detenga, sin que nadie la agarre, bien, vas a ir, va por sus propios pies hasta el lugar. En donde también la prostituta. Entonces, el engaño, la confianza es el gancho. Mira, mándame una foto, te voy a pagar, ya. Mándame esta foto, te voy a pagar, ya. Esa confianza. Pero es todo un proceso de abordaje, de conversación, de charla. Lo que hacen las redes ahora, los tratantes, es más fácil de que la muchacha vaya por sus propios pies hasta el lugar donde están los tratantes. Por eso les decía, es más complicado para los tratantes agarrar a una chica y meterlo al taxi y taparle, sedarle, hacerle dormir, llevarle a una casa y todo eso. No. Ese es el tema. Por eso les he planteado el tema en un principio de los valores. Porque todo tiene que ver con el tema de comunicación y afectividad. Hay un caso también similar, situación, que tiene que ver con una muchacha, dos muchachas. Esto pasó el año pasado. Que nos llevó al caso a la defensoría, después de investigaciones, no pasaba nada en la fiscalía. Tema de trabajo. Contacto vía Facebook, van hasta Brasil, ellos sacan los documentos, todo lo necesario, pero van hasta Brasil y de Brasil desaparecen. Y eso tiene que ver con agencias de empleo. Medios de comunicación, anuncios publicitarios, los medios en el caso de comunicación, han debido ver los periódicos, continúan saliendo las notas en periódicos, pero ya es menos, es reducido, diciendo se solicita jovencitas, bajas características, etc. Finimedios volantes, continúa viendo esos volantes. La Paz, las ciudades capitales, siempre te ofrecen ahí, quieres trabajar medio tiempo, te pagamos 2.500, 3.000 bolivianos. Los chicos, las adolescentes, los jóvenes, cuando están saliendo de colegio o están en medio de crisis económica, lo que hacen es, ya listo, 3.000 bolivianos, medio tiempo, sin experiencia todavía colocan, ¿verdad? Y van desesperados o porque de pronto ven que, bueno, me voy a ganar dinero, pero sin que haya encontrado a sus papás dónde está yendo, o a su hermano, o a su abuelo. Entonces, eso realmente. Esos tics tienen que ver mucho con el tema de tecnologías de información y comunicación, lo que les decía. En estos tics, el año pasado, este año, cuando fuimos a unidades educativas, me he dado cuenta de una cosa, y los chicos no pueden. Les llegan mensajes a ellos, sí, a adolescentes. A mí no me llegan. A mis compañeros no llegan mensajes diciendo, ¿quieres ganar dinero? ¿Quieres ir a tal evento? ¿Quieres participar de esta fiesta? Sí. Los tratantes o gente relacionada a este delito identifican a quienes. No nos va a llegar a nosotros, adultos, esos mensajes. Llegan a los adolescentes, a los niños. Y ven en alguna oportunidad a sus hijos, sus compañeros o sus sobrinos su cuenta de Facebook. Lamentablemente se exponen demasiado. Son fotos muy para agenda. Sí. Casi cuerpo entero en algunos casos. De colegiales he visto porque tengo. Yo manejo con toda la representación, La Paz manejo una cuenta que se llama Clara Libertad, en donde chicos de colegio lo que hacen es exponerse demasiado, mostrando fotos y dando datos en qué curso estudian, quiénes son sus amigos. Ese es exponerse. Y es otro canal mediante cual estas redes de importantes y traficantes de personas, de seres humanos, utilizan, sí, las tecnologías de información y comunicación. Y lo último que les decía, que se pone en una especie de último, el rapto, que si estás relacionado a un caso particular, estás relacionado, las investigaciones muestran de que estás relacionado necesariamente a que alguien ha solicitado esa acción. Sí, quiero a esa chica y por eso identifican, hacen seguimiento, saben cómo hacerlo para captarlo. Hasta aquí un panorama de la situación de la trata y tráfico de personas. Pero aquí no queda en esto. De pronto, como medios de comunicación, y a eso tiene que ver el tema de humanización, de pronto creemos que no nos va a pasar nada. De pronto creemos que estamos lejos de lo que nos va a pasar. Es al azar. No hay condición. Puede ser del alto, de la zona sur, puede ser uno que tenga dinero o no tenga dinero, puede ser de área rural, del altiplano o del oriente, de cualquier edad. Y entonces uno se plantea, es como una especie de corazón. ¿Acaso están puestos ustedes? No. Y está escrito a la persona más querida de ustedes. ¿Qué es lo que pasaría si es que alguien lo gasta, estruja, lo rompe así 20 veces, después lo pisotea? ¿Qué siente? ¿Enojada? Rabia, decepción, ¿qué más siente? Bronca, se me quiere pegar. ¿Qué más siente? Impotencia. ¿Qué más? No. Tristeza. Lo que les decía. Voy a romperlo una vez más. Miren, lo que les decía. Cuando hablamos de estadísticas o datos, de pronto parecieron ser fríos. Son fríos, ¿verdad? Y me sorprendió cuando me dijo ese estudiante, me dijo, pero es solamente 700 ante 10 millones, es lo que me planteo. Y me pareció un ejemplo así, grande para decir, cierto, nos estamos deshumanizando. Pero cuando nos toca, simplemente por el hecho de que hayan puesto en esa tarjeta el nombre, les ha dado rabia, ¿verdad? O enojo, tristeza y todo eso. cuando a uno le pasa, que le pierde a una persona, a un ser querido, el mundo se te cae. ¿Verdad? Se te cae. Sí. ¿Cómo aguantas? ¿Cómo soportas? Todos los días buscando y buscando y no encuentras. Cuando estaba como periodista, hasta hace 4 o 5 años, en el Alto, decía una señora, estaba buscando a su hijo, aproximadamente 10 años, decía, no importa, quisiera verle muerto, pero quisiera verle y dejarle flores. Y era mamá llorando y se sentía así, no saber dónde está, cómo está. Ese es el sentimiento de mamá, de ser humano, ¿verdad? Entonces, así como sentimos nosotros, creo, como medios de comunicación, deberíamos de asumir esta responsabilidad, la responsabilidad de que primero, como seres humanos, deberíamos de ser solidarios ante las problemáticas que existen. Solidarios, porque somos seres humanos. Y bueno está, y luego está el tema de la ley. La ley nos dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Pero no debería de ser así. Sí, primero debemos hacer las cosas porque somos seres humanos. Eso viene de nuevo el tema de principios, valores, de ser solidarios, respetuosos, el buscar los intereses comunitarios, como lo decía Samuel, o como cualquiera de ustedes lo que han puesto acá. Primero eso. Y luego ya viene la ley. Es cierto, la ley nos dice. Entonces hagámoslo. Y eso se nota clarito cuando de pronto en una spot o en una propaganda que sale por algún medio de comunicación dice, cuídate contra la trata y tráfico de personas. Esto es, dice con ese espacio, esto es... ¿Cómo? Sí, este es un mensaje de canal tantos, según el requerimiento de la ley tantos. Eso es un mensaje educativo. ¿Eso va a llegar? Es una misa. Pero eso nos manda nuestro sentido humano, ¿no? ¿Verdad? Nuestro sentido humano debería de convocarnos a hacer mucho más de eso. Por si acaso, al final, empiezas, lo que les decía, empiezas a armar, recuperas a una persona, empiezas a armar, pasa esto, en la violencia, pasa esto, en cualquier tipo de problema social, empiezas a armarlo, intentar armar la vida de esa persona que has lastimado. Ya. Armaste, es decir, reconciliaste, o caso contrario, recuperaste a esta persona. Pero no es nada, no es lo mismo. No se puede. Ya está lastimada la persona. El ser humano, tu hijo, papá, mamá, está lastimada. Es difícil, es decir, ya no es lo mismo. Sí, aunque lo podamos colar, no es lo mismo. Nada. Entonces, ante eso, yo cuando les planteamos como defensor del pueblo, el de recuperar los valores y principios, es volver a conversar entre nosotros, es vernos entre nosotros, en la casa, en el trabajo, como compañeros, vernos qué podemos hacer, como don Samuel me decía, yo hago porque quiero trabajar por la comunidad, a pesar de que no gano por el canal. El plantearnos, volver a plantearnos porque es necesario hacerlo, porque nos puede tocar quizás a nosotros o a alguien que queremos. Y es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo porque para mí es más fácil, pónganse, si hablamos de principios de solidaridad y respeto, si él considera, el compañero considera que es importante hablar sobre el tema de trata y tráfico de personas, es importante crear mecanismos para prevenir, ser instrumentos para prevenir, y don Samuel comparte eso, y también comparte el compañero y la compañera, eso no les manda la ley. No les dice, ustedes de radios X, Y, Z, tienen que hacer eso porque la ley les dice. No, sino es por una cuestión humana. Dice, hagámoslo. eso de lo que están hablando, de si hagámoslo, trabajemos de esa manera, esa es solidaridad. Ese es un valor. Es un principio. Y es más fácil. Es mucho más fácil trabajar. Pero también nos manda la ley 348 a hacer algo. Pero también antes de la ley 348, como medios de comunicación, como periodistas, como comunicadores, nos mandan otros principios. Voy a revisar rápidamente. Como periodistas, estos son los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas, según la declaración de la UNESCO, hace referencia que la lucha, que los medios de comunicación, en cuanto a su función, a su objetivo, en cuanto a las acciones que deben realizar, en la lucha contra la guerra, de la agresión, el racismo, el apartheid, así como contra las otras violaciones de los derechos humanos, nos convoca a que podamos trabajar. Otro elemento, el Código Internacional de Ética Periodística nos convoca también, esto lo plantean como comunicadores, como responsables sociales. Ellos, en el Código Internacional de Ética nos convoca que el verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo. El humanismo se basa en valores. En particular, la paz, democracia, los derechos del hombre y el progreso social. También el Código Latinoamericano del Periodista nos hace convocar a ser periodista. El periodismo debe ser un servicio de interés colectivo. Y han visto que los medios de comunicación ahora son más de interés individual, empresarial, de dinero. ¿Sí? Cuando debería ser de interés colectivo, de trabajar por la comunidad. Son con funciones eminentemente sociales dirigidas al desarrollo integral del individuo. El desarrollo integral del individuo es el tema de educación, entretenimiento, información, principios de un medio de comunicación. El Estatuto Orgánico del Periodista, Bolivia, dice: el periodismo es una profesión de servicio a la sociedad, posee el atributo de la fe pública y su ejercicio está garantizado por la Constitución Política del Estado y sus leyes. Periodismo es una profesión de servicio. De servicio, y eso lo estamos perdiendo. Y deberíamos recuperar. En el caso de la ley 263, hace referencia lo que les decía. Si bien muchos medios dicen, no, soy empresarial, yo voy a pensar, es la lógica de hace tanto de Claudio Larán, si la solidaridad no es útil, no lo voy a practicar, si no es practicable, no tiene valor, y todo eso, para esos. De pronto está la ley. Es decir, si no lo haces porque eres solidario, porque eres humano, entonces la ley te manda a hacer una cosa. Dice en su título, en el título de la ley 263, en el ámbito comunicacional indica que en el marco de la responsabilidad social, los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación públicos y privados deben promover y difundir información preventiva contra la trata y tráfico de personas y delitos con ellos. Además, se lo voy a leer por acá, hace referencia que los medios de comunicación social deben contribuir a la lucha contra el trata y tráfico de personas realizando dos cosas. Campañas de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos. Uno. Segundo, la prohibición de difundir mensajes y contenidos que promuevan la trata y tráfico de personas y delitos conexos. Esencialmente, estos son los dos elementos. Y vuelvo al primer elemento que les lanzaba. ¿Creen que cumplimos o no cumplimos la ley cuando difundimos música con contenido degradante y significativo de que la mujer es una cosa? No cumplimos. El hecho de que se difundan mensajes con contenidos que promuevan la trata y tráfico de personas implica el hecho de que cuando difundimos un tema musical donde se dice que la mujer es para mí, que a la mujer le voy a matar, que a la mujer le voy a tomar, el significado que le das es de que la mujer es un objeto y los tratantes y traficantes de personas creen que la mujer es un objeto, o el niño o la niña es un objeto, o el adolescente es un objeto. Entonces, están aquí los dos elementos. Hacemos campañas de prevención de trata y tráfico de personas. Nos manda la ley 263. Y el otro elemento, prevenimos, o caso contrario, prohibimos en nuestros medios de comunicación mensajes que hacen que se vea a la mujer como un objeto. En un material que les vamos a entregar están varios detalles de lo que debería de cumplir. En el caso de las radios, esto es lo que nos manda la ley. En el caso de las radios dice, en las radios 20 minutos al mes en la franja horaria de 7:30 a 9:30 y 20 minutos al mes en la franja de horaria de 8 a 10 de la noche. La ley nos dice, hagan esto. Ya, pero ¿es suficiente esos horarios? ¿O esperamos otra ley que nos diga, no, no ha sido suficiente, pronto a partir de una evaluación que se pueda dar, y digan, no, vamos a modificar la ley porque los medios de comunicación no están haciendo caso? Y nos van a decir, ustedes, medios de comunicación, porque no responden a la ley, van a ser ahora, no 20 minutos, 2 horas diarias de prevención. ¿Vamos a esperar eso? Creo que no. Porque la ley está para presionar a aquellos que no lo hacen. Aquí están los canales de televisión, los periódicos, el espacio que deberían de dar. Además, ¿sería que es suficiente ese horario de 20 a 22, de 7 a 9? Acá es un horario donde la mayoría está concentrada en ese medio, o sea, todo el día están, por cierto, descansando. Sí. Se podría dividir en todos los horarios, sin restricción. Y aparte se ve que esta ley es como otras leyes, ¿no? Que a veces se pasa de comisión, algunos medios de comunicación no lo toman en cuenta, se dan en cuenta. No hay quien supervise si se está realmente cumpliendo, ¿no? Pueden supervisar y el medio de comunicación de pronto puede lavarse diciendo, sí, estoy lanzando un mensaje. Lucha contra la trata y tráfico de personas, es un delito que tiene cárcel. Este es un mensaje del canal Tantos. Al público, a la gente, ¿le sirve eso? ¿Vuelvo a repetir? No le sirve. Supóngase que eso escucha una de las personas de la red de tratantes, traficantes. ¿Creen que van a hacer caso diciéndole, la trata y tráfico tiene cárcel de 30 años, póngase un ejemplo? ¿Creen que van a hacer caso? No van a hacer. En el caso del público, de los niños o niñas o adolescentes, cuando escucha ese mensaje, ¿creen que van a hacer caso? ¿De cuidarse? Tampoco lo van a hacer. Por eso, en la segunda parte, está el tema de, que ahorita lo vamos a trabajar, ¿cómo hacemos mensajes? ¿O cuál debería ser el rol como medios de comunicación de la red Aymara o canales o radios que son parte de Yungas? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo deberíamos de trabajar? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debería ser nuestro rol? ¿Solamente lo que nos manda la ley? Sí, ya lo hacemos lo que nos manda la ley, pero bajo este ejemplo, el mensaje que no va a tener ningún efecto, porque habla. Allí hablaba de mensajes educativos. ¿Son mensajes educativos? Y en realidad, los mensajes educativos son los que cambian, o caso contrario, que previenen en cierta actitud, para tomar una actitud. Les lanzo esas preguntas, porque en este momento vamos a trabajar en un grupo. Vamos a hacer dos cosas. El primero es plantearnos, desde la realidad que tenemos como radios en Yungas, en combinación con algunas radios que son del Alto o del Altiplano, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos de trabajar este tema? Cuando nos plantean hacer campañas, una campaña es, muchos creen que una campaña es lanzar un mensaje, cuantas veces sea posible, ¿verdad? Pero como medio de comunicación sabemos que tenemos poder de convocatoria, poder de articulación con instancias de de la alcaldía o de las autoridades ordinarias. El hecho de que, les pongo un ejemplo, lo que me planteaban en ESCOM, decía, a partir de una reflexión decía, al final, uno de los grupos decía, yo creo que si nos escuchan 50 personas mínimo, en las noches deberíamos de conversar, no solamente de tema de tráfico de personas, el tema de violencia, el tema de embarazo en adolescentes, el tema de alcoholismo y todo eso, pero con la gente, invitar a la gente y hacerlo todos los días, hacer una especie de debate. No te escucharán 1,000, no te escucharán quizás 500, pero te van a escuchar por lo menos mínimo de 50 personas. 50 personas que pueden llegar a ser agentes de cambio. Entonces, lo que les planteo es de que en este momento podamos, nos vamos a servir de grupos de 3, para que sea más rico, y planteen desde la realidad, el contexto real, cómo deberíamos de trabajar el tema de tráfico de personas.